Pues, ¿qué te voy a decir? Está triste. Hombre, es una tristeza diferente, estamos jodidos, pero como ha ido el partido, pues ellos han sido superiores y perder así, pues por lo menos te da igual menos, no veo menos tristeza, pero no sé, ha sido una derrota diferente, pero jodidos, la verdad es que estamos jodidos. Sí, lo que comentaba a los compañeros, que, joder, que hoy no nos estamos dando cuenta de la temporada que hemos hecho, igual mañana sí. En principio no queríamos, o sea, el objetivo no era ni entrar en playoff, que era permanencia, luego visto lo visto nos metimos y para mí ha sido una temporada de la leche. Pero bueno, la pena es que se ha terminado así, no hemos podido ascender, pero yo estoy orgulloso de mis compañeros, de Fernando, de todo, de la afición. Por lo menos hemos movido muy bien de gente y hemos devuelto una ilusión que estaba ahí, pero estaba dormida. He estado jugando al trantán todo el rato, siempre uno arriba, dos abajo. Parecía que todo Artaleku no iba con ellos, porque la verdad es que no han perdido ni un balón, les salía todo. Y nosotros que, no sé, lo hemos dado todo, están todos vaciados ahí dentro y la verdad es que les ha salido todo, la verdad. Pero nada, darles la enhorabuena, que han jugado una liga de la leche, pero es que no, tampoco te puedo decir mucho más. Sí, claro, joder, después de tener 2.500 personas a favor más todavía, ¿no? La pena que en las dos, tres veces que hemos podido meternos en el partido o empatarlo, su portero ha sacado los balones y era balón para ellos, y lo que he dicho antes. Es que le entraba todo. Nosotros intentábamos, estábamos defendiendo bien, ataques largos hasta el pasivo y en el último momento te metían gol. Y contra eso, pues no puedes hacer nada. Quitarte el sombrero y felicitarles. Sí, la verdad es que sí, hay una plantilla joven, así que yo creo que aquí hay equipo para 3-4 años, hay gente muy joven y yo creo que con esta base se puede hacer cosas bonitas. Ya hemos hecho algo, que es llegar hasta la final de fase de ascenso y de aquí adelante, pues habrá que pedirse más y a ver qué pasa. Eso, subir los despachos, pues a mí no, bueno, el mérito lo tienes ahí porque has llegado hasta final, ¿no? Y bueno, has perdido la fase de ascenso, no entras directo, pero bueno, si se da el caso de que algún equipo desaparezca, pues tú meritoriamente estás ahí. Entonces, pues bueno, sería un ascenso sin celebrar, pero bueno, es lo que hay. A mí la verdad es que, a ver, jugar en Asobal es la leche, pero bueno, hay que ganarse. Y yo creo que este equipo se lo ha ganado, porque esta temporada ha sido muy buena. Y hacía tiempo que no se vibraba tanto como se ha vibrado en Artaleku. Pues nada, que darles mucho las gracias por venir, por apoyarnos durante todo el año, a los fieles, a todos los irundaras. Y nada, que pues yo, como dijo ayer Bolera, ¿no?, que le ponía un 11 en otra, pues yo hoy le doy un 12. Ha sido la leche, jugar con Artaleku vino, pues te emociona. Pues al igual que estoy ahora.